Por respeto a los oyentes de Franco ha muerto y ahora qué, el que quiero comunicar que el micrófono de Alex no ni nada ha tenido algún problema, pero el contenido del audio es suficientemente interesante y emotivo como para disfrutar de este audio. Además, nos hemos pasado un poco de hora y estamos en 1:10 en este caso y por tanto tendréis que recurrir a la página web si queréis escuchar el programa completo. Un saludo. Until there is no refuge or no rest. Ja, wie mit diesen Leuten fertig geworden, heute ist Deutschland die größte Feldmacht. No está. Muerto ni vivo, está desaparecido. Piñata del destino, batte il cielo della nostra patria. Un Estado totalitario armonizará en España. Españoles. Franco ha muerto. Bienvenidos a Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo estás, Alex? Muy bien. Aquí en Carcelén, hoy con un estudio móvil. Sí, a veces en Carcelén. Creo que puede ser una experiencia, como siempre, muy agradable. Hoy tenemos en la mesa más invitados. En nuestro programa número 13, ¿no? 13 ya, madre mía. Así es. Sí, no va mal la cosa. ¿Y de qué va a tratar este programa? Pues tenemos ahí un tema bastante controvertido y duro a la vez. Es la violencia machista, pero hoy hemos querido utilizar un nombre más atractivo. Así es ni una menos, vivas nos queremos. Bueno, pues ahí está, claro que nos queremos vivas. Pues hoy tenemos en la mesa, hemos dicho, que tenemos más invitados como son Cacho y son Diana. Jorge, también, que también Jorge estará por aquí. Así es. ¿Cómo estás, Cacho? Bien, aquí andamos por la mañanita. ¿Diana? Hola. Y bueno, Jorge se presentará en breve. Sí, bueno, cuando esté disponible, siempre está pululando. Pues nada, recordaros que estamos también en ondanarina.pincho.net, nuestra página web. Así es. Podéis mandarnos lo que queráis a ondanarina@pincho.net, el correo electrónico. Y como siempre, pues estaremos ahí también en las redes con el Genius Social, que es ondanarina@geniussocial.net. Y en Twitter, nuestro segundo programa ya con Twitter, @ondanarina. El Facebook también. Así que, pues nada, contactadnos por donde queráis que intentaremos estar ahí al lado. Así es. Pues nada, como para comenzar, normalmente utilizamos la definición del tema del día y hoy es un poco más controvertido porque esa definición siempre suele ser manipulada, ya sea por los medios, ya sea por el propio patriarcado. Pues violencia machista, violencia de género o lo que sea. Vamos a utilizar un texto de Julia Kaiser que nos va a evitar introducir y seguir hablando de tópicos que están mal utilizados en el mundo feminista o en el mundo de esta violencia. Así es. 6 frases erróneas sobre la violencia de género que tenemos que dejar de repetir. Violencia es violencia, no importa el género. Esta es una afirmación simplista que no tiene en cuenta que, de hecho, sí hay distintos tipos de agresiones con distintas connotaciones. Históricamente se ha considerado a la mujer como alguien inferior al hombre, como alguien que de una u otra tiene que servirle y cumplir sus expectativas. Esta dinámica de denominación se manifestaba en formas más explícitas antes y se sigue manifestando en formas más sutiles y a veces no tanto ahora. Una agresión califica como violencia de género cuando en la violencia hacia una mujer tiene un trasfondo de machismo, una creencia arraigada y a veces no del todo consciente de que esa mujer es inferior o es una especie de objeto o propiedad del hombre. Si una mujer le pega a un hombre, también es violencia de género. Como explica Miguel Lorente Acosta, en La violencia no tiene género, el género sí tiene violencia. Estas circunstancias y características son las que dan lugar a la violencia que sufren las mujeres a manos de los hombres en la sociedad y dentro de las relaciones de pareja o familia. O sea, la violencia de género. No a otras violencias y mucho menos la violencia que sufren los hombres a mano de las mujeres, ni las que padecen los niños y niñas o los ancianos a mano de hombres y mujeres. Nadie dice, mi mujer me pega lo normal, ni se escriben libros dirigidos a los hombres titulados Cásate y sé sumiso. Nadie está diciendo que las mujeres sean incapaces de cualquier mal, pero cuando ellas ejercen violencia contra los hombres, acto que por supuesto debe ser también condenado, lo hacen por otras razones, y no porque vienen avaladas por siglos de distintas formas de dominación de su sexo hacia el sexo opuesto. Por lo tanto, no puede realmente considerarse violencia de género. Igual la cantidad de mujeres que mueren no es tan grande comparada a la de los hombres, que son los que más cometen suicidio y los que más mueren en las guerras. Bueno, sabría si reírme ahora. Vaya, no puedo creer. Sí. Aunque esto sea cierto, realmente lo leí y lo escuché de personas también, ¿eh? Sí. Aunque esto sea cierto, estas muertes no tienen ninguna relación con el género. De hecho, la verdad es que estos hombres mueren por lo general a manos de otros hombres y en circunstancias totalmente diferentes e incomparables. Las mujeres siguen siendo asesinadas día tras día con distintas motivaciones ligadas a un machismo profundamente enraizado en la sociedad. Claro. Ahora salen a decir que cualquier muerte de una mujer es femicidio. No, obviamente que no. Cualquier muerte de una mujer es femicidio. Si una mujer muere por una enfermedad o por un accidente automovilístico, por ejemplo, claramente no es femicidio. Tampoco todos los asesinatos de hombres hacia mujeres son femicidio. Si un hombre asesinara a una mujer en defensa propia o en un robo, por ejemplo, o por motivos para nada relacionados con sentimientos machistas de superioridad hacia ella, sería simplemente un homicidio. Hablar de violencia de género pone a todos los hombres en la misma bolsa. No somos todos golpeadores. Nadie, en su sano juicio, creería que todos los hombres serían capaces de cometer actos de violencia de género. Pero es indiscutible que vivimos en una cultura machista y degradante hacia la mujer que se manifiesta a diario en forma de micromachismos. Esas sutiles actitudes o acciones que están en cierta forma legitimadas por la sociedad, vistas como algo insignificante o inocente, pero que construyen el clima que después da pie a otro tipo de agresiones más graves y evidentes. Alex, A veces no, estaba pensando en esta semana, ¿no? Yo he estado de boda en el sur de España y es lo que estaba diciendo, esos micromachismos, ¿no? Que a veces no se nota mucho, pero... voy a servirle a él antes que a ella, le pregunto quién va a pagar, y ese tipo de cosas que son, parecen pequeñas, pero ya están posicionando a las personas que están relacionándose en ese momento, ¿no? O sea, el típico es que lo del camarero me parece súper grave, siempre va a preguntar y siempre va a mirar antes a... Yo creo que no pregunta en realidad, simplemente le da la nota o la cuenta al hombre. Directamente, ¿no? No solo eso, también sí, con las bebidas, ¿no? Depende de la bebida que uno pida, se lo va a dar, o sea... Ah, sí. El alcohol siempre va al hombre, o la comida. Si tú comes carne y tu pareja hombre come ensalada, a ti te toca la ensalada como mujer y a él le toca la carne. Así es. Bebida alcohólica o un refresco. Muchas veces vas a un bar y igual te ponen el refresco a ti y la cerveza a él. Así sucede. Esas costumbres... que vienen de un patriarcado evidente y que a ver, son las que van a costar igual más. Pero hoy también estamos evidenciando las que igual no son tan pequeñas, aunque creo que eso sigue dejando pozo y va. Hablar de femicidio implica que la vida de la mujer es más importante que la del hombre. Si el feminismo busca la igualdad, ¿por qué no lo llaman igualismo? ¿En serio? Sí, y además voy a meter más aquí. El problema de la palabra fem, ¿vale? Ya hay muchos hombres que dicen, eso lejos de mí, que yo no tengo que saber nada de fem. Si empieza por fem, eso es de las tías. Y evidentemente creo que el mayor problema cultural de ese patriarcado ha sido separar el lado femenino y masculino, que no tiene nada que ver con el sexo de las personas. La orientación sexual. Que sería una tercera pata, evidentemente. O sea, una cosa es lo que pueda ser físicamente, otra cosa es tu orientación y tu pensamiento o tu corazón, y otra cosa es lo que estábamos hablando. Todos tenemos un lado masculino y femenino. O sea, eso es la parte genética. Y es también distinto del género y del sexo.

del Tornillo, que de aquí os recomendamos, pues utilizaba esta canción también de entradilla. Yo así creo que claramente esto también identifica una discriminación por género, ¿no? Pues seguramente la llevaron a un programa infantil porque eran mujeres que iban a cantar. Claro, eran unas chiquillas realmente, unas chiquillas que hacían punk, bueno, igual ni siquiera sabían lo que... Y las muchachas pues tenían su coraje, ¿no? Muy bien. Y además, yo creo que aprovecharon muy bien la situación, pero no les salió muy bien, porque no levantaron cabeza después de eso. Es una pena, no les salió bien. A mí me hubiera gustado haberlo visto, por lo menos. Bueno, vamos ahora con un compañero que nos viene a visitar de vez en cuando desde las alturas o de donde tenga que estar. Y siempre desde el sur, ¿no? De las alturas del sur. ¿Del sur? Desde el sur. Desde el sur. Sí. Vale, desde el sur. ¿Las alturas que el cielo? Claro, me refería un poco a eso. Está muerto. Me refería un poco a eso, pero no. Pero yo no sabía. ¿Cuál está en el infierno? Por eso he dicho que, o de donde sea, pero bueno, no importa, ahí es lo que tiene el director. Así que bueno, voy a dejarle a él que va a ser... Quedó precioso. Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Como siempre, nos ha dejado aquí anonadados. Sí, un gran audio el de Galeano, y me parece muy cierto también lo que dice. Bueno, ahora íbamos a comentar un poco acerca de algunos datos. Sí, cómo está el tema en cuestión, ¿no? Pues datos sobre violencia machista en varios lugares. Pues vamos a empezar con América Latina, que así es. Siempre tenemos ese hermanamiento por aquí. Vamos a tocar un tema que es el tema del aumento de la violencia machista en América. O sea, que sea un aumento me parece increíble. La verdad que no puedo creer cómo... Siglo XXI y está aumentando la violencia hacia la mujer de... No sé. No sé si son las crisis, no sé si son... esas situaciones, ¿no? que obligan. Evidentemente el patriarcado está ahí y yo creo que se ejerce cuando más mal se encuentra uno, ¿no? Es la cultura arraigada que tenemos que quitarnos, y si no, no sé si se solucionará solo con tiempo. Bueno, ahora voy a leer a ver si esto nos aclara alguna duda. La violencia hacia las mujeres no es una problemática que solo aqueje a las argentinas. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de una de cada tres mujeres en el mundo han sufrido violencia física y o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe informó que durante el año 2015 murieron 2.500 mujeres en Latinoamérica víctimas de la violencia machista, 800 más que en el año 2014. Por su parte, la Casa del Encuentro difundió en la madrugada un nuevo informe sobre femicidios en Argentina. Abarca el periodo comprendido entre junio del 2015 y mayo del 2016. En ese lapso hubo 275 femicidios. Además, se registraron 35 femicidios vinculados de hombres y niños, es decir, asesinatos a familiares de la mujer sobre la que se ejerce la violencia. Y el informe determinó que 5 de las víctimas estaban embarazadas, 6 estaban en situación de prostitución y trata, y una de ellas era de pueblos originarios. Además, se produjeron 5 travesticidios, que también es una problemática muy fuerte en Argentina. Las provincias con los índices más altos de femicidios son Buenos Aires, que esto me toca de cerca porque es mi provincia, 102 de este total de 275. Una escalada de violencia que hace que los primeros 4 meses del 2016 se realizaran 27.000 llamados a la línea 144, que es para violencia de género, y en el 90% de los casos el agresor o exagerador Un dato a tener en cuenta es que las mujeres asesinadas, al menos 39, habían efectuado denuncias judiciales. La violencia hacia las mujeres es un problema estructural del Estado capitalista, pero no tiene responsables claros, el gobierno de turno y las instituciones políticas. La decisión política del gobierno nacional de destinar bajos presupuestos, desmantelar los programas de atención en salud reproductiva, de educación sexual, de violencia contra las mujeres, lo transforma en cómplice y responsable de la violencia. Mientras tanto, el Poder Judicial legitima ese machismo como la Iglesia Católica con su discurso sobre el deber de ser una mujer. Según los informes, la violencia hacia las mujeres se agrava por las situaciones de pobreza y marginalidad, la falta de recursos y de educación, la posibilidad de acceder a un ingreso apropiado para cubrir las necesidades básicas, el acceso a un sistema de salud y la imposibilidad de decidir sobre sus cuerpos. Según el informe de la OMS, las mujeres de ingresos bajos son las más afectadas, ya que ese factor las vuelve más vulnerables y a todos los tipos de violencias. El 70% de las personas que viven en pobreza extrema son mujeres. Lejos estamos de la pobreza cero, anunciada en la campaña con el ajuste en curso y con cifras de pobreza y marginalidad en aumento. Es que esta violencia no conoce fronteras. Se ampara en una justicia machista que ignora las pruebas y las denuncias de las mujeres violentadas. Como mencionó Andrae Datri, la violencia hacia las mujeres es un problema estructural. Se produce en todos los ámbitos de la vida, es legitimada, reproducida y justificada por los gobiernos. La justicia, la iglesia, los medios de comunicación. El Estado capitalista, necesitamos ser miles las que nos organicemos, porque no queremos ni una muerte más. Porque vivas, nos queremos en un grito sin fronteras, marchamos. Este viernes es 3. Porque si tocan a uno, nos organizamos miles. Bueno, en este momento hubo demasiada emoción y tuve que arrancar con la canción por Copyfight de Amaral a salir corriendo. Y no hay más palabras. Era necesario. Tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer. ¿Cuántas veces te he hecho sonreír? Esta no es manera de vivir. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal? Desierto del fondo del mar. ¿Cuántas veces te ha hecho callar? ¿Cuánto tiempo crees que aguantarás? ¿Cuántas lágrimas vas a guardar en tu vaso de cristal? continuamos el programa de hoy, Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? Esperemos que Sol se recupere un poco, la verdad es que está siendo muy emotivo. Y nada, voy a hablar ahora un poco sobre la violencia de género en España y aprovechando un artículo del diario.es que se llama 10 certezas sobre la violencia de género en España. Y bueno, pues el punto número uno hablaba de la violencia de género o violencia machista, y es, ya empezamos con este dilema, ¿no? Contra las mujeres es una manifestación de la desigualdad existente entre aquellos y estas. Se ha reconocido este término o este violencia específica en los foros más internacionales, en la tutela de los derechos humanos, en el convenio del Consejo de Europa, en fin, como que está reconocido que es una violencia claramente diferenciada. En el ámbito estatal, aquí en España, que se usa violencia de género, se identifica como la violencia sobre una mujer causada por su pareja o expareja. Hay normas en Cataluña que igual amplifican un poco estas definiciones porque España ha quedado ahí. Se amplió las últimas leyes con un sobrenombre ahora, un marco que se llamaba la protección integral, ley de protección integral, y la verdad es que ha marcado un antes y un después sobre la lucha contra esta lacra, ¿no? Ha habido aumento de penas y bueno, parece que en España por lo menos ha mejorado un poquito. Aún así, han muerto ya en los últimos 11 años más de 700 mujeres. Y no sé, así que sigue siendo una lacra muy, muy gorda. Hay gente que habla de que se utiliza también la propia ley para denuncias falsas, y es un problema porque realmente son una excepción, estamos hablando de un 0,05 según los datos de la Fiscalía. O sea, por favor, hombres que queréis evitar este cambio, dejar de decir que es que se puede denunciar muy fácilmente. O sea, no, no. Y bueno, pues al final quería decir el artículo ya también un poco en resumiendo, pues que había un trabajo judicial, hay un trabajo policial, hay un trabajo de las agencias de la mujer, pero aún así no basta solo con las leyes, hay que cambiar culturalmente. Y como último punto del artículo, decía, el verdadero reto en la lucha contra la violencia de género y la machista en general es un cambio cultural que solo vendrá a través de la educación en igualdad, y que a día de hoy eso no está prestando. La eliminación del currículo escolar de la asignatura como educación de la ciudadanía, que ya había incluido estos contenidos, pues no es un paso adelante, precisamente. Y nada, pues yo creo que al final es definir que tanto en un lado como en otro del charco, pues aún hay mucho trabajo por hacer y que tenemos que ser más feministas. Así que pues nada, sí, pues, parece que eso tiene... No, y que habría que empezar ya, ¿no?, con ese trabajo. Digo que me parece importante que sea algo tipo primordial empezar a intentar que no nos maten, principalmente. Sí, básicamente que no. Empezar porque no nos maten. O no nos matemos. Así que pues nada, vamos con otro Copyfy de hoy, porque esta lista sobre violencia machista teníamos muchas canciones en la cabeza y son más antiguas, no han tenido la oportunidad de poder liberarlas, pero bueno, esperemos que os quede claro el sentimiento que nos trae Residentes con Hay Dolores. Las 10 menos cuarto en el reloj. La noche abre su puerta en tu cabeza. En la tele un culebrón, la comida en el salón, esperando una sonrisa, un te quiero, una caricia. Las llaves tornan gris tu habitación, entrando con el odio tras sus ojos. Ya no tiene su calor, el alcohol es su sabor. Empezando con reproches, los insultos, el desprecio. Y ahora no tienes nada que decir. Ya no sé si soy mujer o soy una mierda. Su vida es la sin razón, despojada del valor, víctima de su miedo, del fracaso, de sus celos. ¡Ay, dolores! Los palos en tu espalda, la tortura en tu mente. ¡Ay, dolores! Con el silencio de la sociedad. ventana, sentir que ya eres libre. Soñar con el príncipe azul, gozar de lo que eres tú, rompiendo las cadenas con que la sociedad te atrapa. Por fin esta historia ya terminó. Dolores cambió su nombre por libertad, escapando del cabrón que tu vida destrozó. Porque la vida es solo un cuento que hay que vivir en el momento. ¡Ay, Dolores! Los palos en tu espalda, la tortura en tu mente. ¡Ay, Dolores! Con el silencio de la sociedad. ¡Ay, Dolores! ¡Ay, Dolores! ¡Ay, Dolores! La rabia marchó bajo una lluvia de lágrimas. El masivo reclamo se replicó en todo el país y hasta en el exterior. Antes, un paro de mujeres de una hora movilizó la jornada. Cerca del mediodía, la voz de una mujer en la línea H ya anticipaba el clima de rabia de mujer que se abriría paso otra vez para sorpresa del orden establecido. La voz correspondía a la conductora de un convoy del subte H que avanzaba hacia Jujuy. Después de anunciar la siguiente estación, la voz de la mujer advirtió: cuida sus pertenencias, pero también cuida a las mujeres, que no son sus pertenencias. Ni una menos, vivas nos queremos. A las 5 de la tarde, lejos de la línea H, pero muy encima del reclamo, en la diagonal norte, a la altura del cruce con Sarmiento, ya había sido tomada por el luto. Pantalones, faldas, camperas, sacos, mucho paraguas, el color negro vestido en mujeres sueltas, en mujeres en racimos, solas, acompañadas, con sus parejas, cualquiera que fuese su género. Compadres, hermanos, amigos, hijos, vaya uno a saber, mujeres encolumnadas o de participación espontánea, sueltas, como se empieza a decir, para dar nombre a la inmensa participación de mujeres impulsadas por sentirse en sí mismas. Llegar desde Diagonal hacia el obelisco, a esa hora ya daba impresión y cerraba la garganta. Esta quizás sea una crónica de eso, de la emoción anudada como testimonio de una impresionante convocatoria lograda por las mujeres. A esa misma hora, la multitudinaria marcha convocada por ni una menos a partir de la horrible muerte de Lucía Pérez en Mar de Plata era replicada por miles y miles de mujeres, miles de Lucías, en todo el país, en Uruguay, en Brasil, en Chile, en Bolivia, México, España, Francia, que marcharon con la absoluta y cada vez mayor convicción de que cualquiera de ellas ya es víctima de sujeción, relegada económicamente, laboralmente, en el hogar, en las costumbres, en los cuidados, en las miradas callejeras, en la precariedad, en la pobreza, en la política, en las cárceles, en los delitos, en la mirada de la justicia, y su expresión más violenta, los femicidios. 3 horas antes ya había finalizado con notable éxito el primer paro de mujeres en la historia de Latinoamérica y el primer paro que estalló en las narices de Mauricio Macri. El cántico se lo dedicaron. La cabeza de la marcha, las mujeres, de ni una menos, cantaban con furor. Sí se puede, sí se puede. El primer paro a Macri, se lo hicimos las mujeres. ¿Un paro? ¿Quién? ¿Mujeres? ¿Cómo van a hacer sin estructura? ¿Sin gremios? Lo hicieron. Pusieron el cuerpo. Fue absurdo concertar una cita para encontrarse en una esquina atravesada por la marcha, porque resultaba imposible entre tanto paraguas abierto. Paradójico desencuentro en un multitudinario encuentro. A pasos del obelisco, una chica alta posaba para un fotógrafo, orgullosa de su cartel manuscrito: no llueve, son lágrimas. Mientras las lágrimas caían a su alrededor sin respetar pancartas, carteles ni nada. Daba ganas de llorar de emoción, porque la alegría como tal no cuajaba con el luto, solo por eso. Porque la inmensa presencia de manifestantes empujaba la felicidad de haberlo hecho otra vez, sin un peso, sin que nadie aportara ni una sube para llegar a la asamblea, porque el aporte externo fue el descrédito. Ellas pusieron el cuerpo y lo hicieron. Otra vez una rebelión de mujeres en las que los semáforos del poder de la City fueron esculturas inútiles y decadentes. No fue sencillo encontrar la cabecera de la marcha. La espontaneidad fue la marca de esta como de la segunda ni una menos. La concentración en el obelisco se organizó, nunca mejor el reflexivo, a medida que se iba llegando con lo que, como las vetas en los troncos de los árboles, el armado de las columnas fue concéntrico. En un momento, los bordes del círculo crecieron a tal punto que el obelisco había sido desbordado y las columnas comenzaban a avanzar, cada una por su cuenta por diagonal. Alguna por Sarmiento, otras por Carlos Pellegrini y la principal, la cabecera de una menos, ocupando el ancho de la 9 de julio, mano hacia el sur. También la mano hacia el norte había sido tomada llevando a la inutilidad la división del Metrobús. ¿Cuántas mujeres se habían concentrado allí? Difícil saberlo. La multitud de paraguas hacía imposible ver a más de 10 metros. Desde una perspectiva de la 9 de julio, otra vez la garganta se anudaba. Desde la cabecera de una de ni una menos, ubicada pasado Perón a todo el ancho de la mano sur, estamos hablando de la 9 de julio, la columna pasaba el obelisco y claro, el desorden de la espontaneidad y de la desobediencia al debe ser hacia que otras columnas continuaran por diagonal, se animaran por corrientes y por las calles laterales, miles y miles. Entre ellas, a la cabeza, Nina Brugo y Marta Rosenberg, María Pía López, las periodistas Marta Dillon y Mariana Carvajal, Florencia Minichi, Vanina Scales, entre otras. Todas aferradas a un cartel rosa con el lema Ni una menos, vivas nos queremos. Detrás, a unos 10 metros, la bandera verde de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Faltaban 15 minutos para las 6 cuando arrancó la cabecera de la convocatoria al grito ¡Alerta, alerta, alerta que caminan! ¡Mujeres feministas por América Latina! 15 minutos más tarde, las Ni una menos habían llegado hasta el 9 de julio y Avenida de Mayo. La lluvia, las lágrimas eran copiosas. Nadie aflojaba, al contrario, se sumaban. En Avenida de Mayo, la cabecera giró. Las de adelante se miraban cada tanto entre sí, tragadas antes de hablarse o se fundían en un abrazo que habilitaba la insensatez de las lágrimas que se mezclaban con las que lloraban desde el cielo. Eran todas Lucía Pérez y cada una de las chicas muertas durante este año, durante el anterior, durante cada año. Sobre Bernardo de Irigoyen, desde el sur, llegaba una importante columna de la CTP, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Se ofreció su sede para las asambleas que dieron lugar a esta marcha. Al llegar a la Avenida de Mayo, se detuvo. Después de una breve conferencia, de las ni una menos, avanzaron por la Avenida de Mayo, mientras que a ambos lados las mujeres del CTP flanqueaban su paso con aplausos y cánticos. No más caminar acompañando la cabecera provocada una cerrazón en el alma, para qué decirlo de otra manera, daban ganas de llorar de emoción. Faltan las trabas», gritaba una travesti mientras una compañera agitaba una pancarta con el lema. «¡Furia traba! ¡Basta de travesticidios!», se leía en la remera de una de ellas, mientras se enteraban que las travestis avanzaban a varias cuadras de allí. Mientras, la columna continúa ahora con carteles negros en manos de las mujeres que portaban la bandera estandarte de «Ni una menos». «Nosotras paramos, ni una menos, vivas nos queremos». El 19 de octubre de 2016 se leían en letras blancas con fondo negro. Semejante manifestación multitudinaria de rabia, porque era eso, de rabia, no podía respetar los cánones del orden establecido. Como ocurrió en la segunda marcha de Ni Una Menos y posiblemente en las de los encuentros nacionales de mujeres, primó el desorden y la resolución espontánea y horizontal de cada dificultad. En este caso, avanzar por Avenida de Mayo no fue fácil, principalmente porque las otras columnas que ya habían partido para llegar a Plaza de Mayo, donde se encontraba el escenario en el que se leería el documento de reclamo, ocupaban la avenida mirando hacia la plaza, con lo que daban la espalda a la cabecera que avanzaba. Las mujeres que hicieron de organizadoras del avance, lo que en las marchas comunes se denomina seguridad, pero que en este caso deberían denominarse ábrete sésamo, fueron abriendo paso pidiendo a las espaldas de las densas columnas que abrieran paso a la cabecera que avanzaba por detrás. ¿Desorden? Tal vez, depende del punto de vista. El tránsito del día común a la salida bancaria es peor, por la carga de agresividad que lleva y por la lentitud que desarrolla. Ayer, sin semáforos, sin policía, la marcha avanzó. Sin policía, hay que decirlo. Se notó su inutilidad o costumbre de liberar zona, habrá que verlo. El principal desorden que sufrió la marcha, paradójicamente, vino de la mano de los presuntos guardianes del orden. Al llegar a Tacuarí, por Avenida de Mayo, la cabecera se topó ya no con columnas de manifestantes, sino con que los uniformados habían liberado el tránsito por Avenida de Mayo desde Chacabuco. una cuadra maciza de autos que no podía regresar ni avanzar porque llegaba a la columna. Imposible. Hubiera dicho cualquiera que no se venía diciendo en relación a la concreción del primer paro de mujeres y a la tercera marcha de ni una menos. Imposible. Pero no. Sin un solo uniformado que se hiciera cargo, las Ábrete Sésamo fueron ordenando a los malhumorados conductores, desviándolos y haciéndolos retroceder. Increíble. En 22 minutos limpiaron al paso una cuadra atestada de autos. Abrir el paso fue un festejo y todas y todos en la cabecera festejaron. Las ni una menos, las y los manifestantes, las y los periodistas, todas y todos gritaron. Pura alegría descubrir lo que habían logrado. Yo sabía que a los violadores los cuida la policía, cantaban las manifestantes a la cabecera mientras el canto se replicaba en miles. Che, Mauricio, no te decimos más. Si nos tocas otra piba, que quilombo se va a armar. Hizo eco apenas llegaban a la base de la plaza. Avenida de Mayo y San Martín, mientras las cantidades de selfies de manifestantes buscaban capturar su imagen con el fondo de la marcha que desafiaba el status quo. Después de dar vuelta a la plaza para descubrir por dónde entrar, ya que los informados tampoco es que hubieran desalojado los autos de autos la vereda. En el escenario, la lectura final del documento ante la plaza que desbordaba de lágrimas, de paraguas, de luto y de rabia, sentó las razones de por qué nosotras paramos para detener la violencia feminicida. Paramos contra el disciplinamiento que implica que Milagro Sala esté presa por mujer, por indígena, por haberse organizado, contra la detención y el procedimiento judicial irregular que mantiene como rehén a Reina Mara, migrante quechua hablante, presa de una justicia misógena, para denunciar la discriminación laboral, económica y cultural que precariza a las mujeres, les quita autonomía y las prepara como cuerpos baratos para el patriarcado. Bueno, sin palabras, ¿verdad? Muchas gracias, Diana. Muchísimas gracias, Diana. Por llevarnos a esa plaza, a esa manifestación. Con esta crónica. Sí, es una crónica de Horacio Sechi, que escribió para Página 12. Bueno, ahora nos vamos a ir con un tema de Charly García, que se llama Canción de Alicia en el País, y cuenta cómo todo está dado vuelta. Pues nada, otra canción más por Coffee Fight de hoy, pero cuando el corazón llama, las normas sobran. Sabe Alicia, este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. sobre el pasado y sobre el futuro, ruinas sobre ruinas, querida Alicia. Volvemos en Franco Muerto. ¿Y ahora qué? Bueno, pues el programa más emotivo hasta la fecha, seguro, ¿eh? Seguro, seguro. Y pues nada, vamos a ver ahora un poquito más de, claro, como de la historia, para Diana... ponernos en contexto de lo que hemos hecho, de la crónica que hemos escuchado, que nos ha llevado hasta aquellas calles, y pues, cuéntanos un poco de... Claro, en el relato que leyó Diana recién, comentaba sobre el caso de algunas mujeres, que quería ahondar un poquito más sobre el tema, sobre el caso de cada una de ellas. Milagro Sala es una dirigente política social indígena argentina, es la líder de la organización barrial Tupac Amaru, integrante de la Central de los Trabajadores Argentinos, y desde el 10 de diciembre de 2013 se desempeñó como diputada provincial en la legislatura por el Frente Unidos y Organizados de Jujuy. Renunció en noviembre de 2015 tras haber sido elegida para una banca al Parla Sur por el Frente para la Victoria. Debido a un acampe que diferentes cooperativas realizaron en reclamo contra Gerardo Morales, el gobernador realizó una denuncia, donde acusó a Milagro Sala de instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real. Y el 16 de enero del 2016 fue detenida. Días más tarde, el gobernador amplió la denuncia por asociación ilícita agravada y de cometer fraude y perjuicio contra la administración pública. El fiscal de la causa afirmó que existían indicios de que entorpecería el desarrollo de la causa. Posteriormente, el juez de la causa original ordenó su libertad y el mismo día resolvió que continúe detenida en la cárcel, aunque por las causas de defraudación y asociación ilícita, y no por lo que había sido arrestada en un principio. Bueno, está detenida en una cárcel de mujeres en Jujuy, ilegalmente, es la primera presa política que tiene Argentina después de la dictadura. Bueno, se dictaminó ante una denuncia de varios diputados que está privada ilegalmente de su libertad porque cuenta con inmunidad por ser legisladora del Parla Sur. Y mientras que diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos la consideran una presa política, como les decía recién. Bueno, es un caso que fue repercutido internacionalmente y bueno, me avergüenza como ciudadana, la verdad. Creo que aquí poco estamos orgullosos también, de europeos, de españoles, sí. Otra... Sí. Otra de las mujeres que habíamos nombrado anteriormente es a Reina Maraz. Reina Maraz fue condenada a cadena perpetua por el asesinato de su marido. Su marido Santos tenía la costumbre de perderse por varios días con su vecino, Tito Vilcar, y le debía dinero a su paisano, quien se cobraba la deuda violando a Reina. En noviembre del 2010, en hora de la madrugada, apareció Tito reclamando la plata que se le debía. Fue entonces que el esposo de Maraz y el vecino comenzaron a pelearse. En aquel momento, Reina estaba esperando a su tercer hijo y no volvió a saber más de su marido, hasta que apareció enterrado en el terreno donde se encontraba un horno de barro. Reina Maraz no pudo defenderse en su juicio, pues no comprende el castellano, ni siquiera sabía de qué se la acusaba. Recién, luego de 3 años de prisión y más de 1 año de reclamos por parte de la Comisión Provincial por la Memoria, pudo acceder a una intérprete. Reina es boliviana, es quechua, uh-huh. y su marido se la llevó a la fuerza a Argentina. Bueno, ahora está con prisión domiciliaria. Y el último caso que queríamos comentar es el de Lucía, que es una chica de 16 años, de Mar del Plata, que fue secuestrada, violada y asesinada por 2 hombres, uno de 23 y uno de 43 años, vaginal y analmente. Fue empalada por parte de 2 personas, que no sé si serían personas, no sé cómo poder nombrarlos. Así que no. Murió de un reflejo vagal. Un infarto provocado por un reflejo vagal por dolor. Así es. Después se la llevaron, la bañaron y la presentaron como una sobredosis en un hospital. Que después fue obviamente investigada y se conocieron las causas reales. Sí. Bueno, y ese lamentablemente es el punto en que tiene que llegar una sociedad para poder salir a marchar. Que tendría que ser una marcha igual todos los días, que habría que parar todos los días hasta que esto se solucione. No puede pasar, no puede seguir pasando. Sí, la verdad es que desde el calla puta, o lo que hablábamos de esos micromachismos, hasta esta barbarie, ¿no? O sea, es que no hay palabras, no hay color, ni aire que respirar en este momento. No sé, la verdad es que está siendo muy difícil de llevar. Sí. Voy a poner otra canción. Mientras estaba haciendo la selección, tenía un montón de canciones que sí que me llegaban desde muchos recuerdos y estas cosas, pero no quería que fuesen todos grupos masculinos, así que voy a poner un... porque no le veo mucho sentido. Voy a poner un grupo de Madrid, de Getafe, que nació en 2010 y bueno, se llama El Accidente y trae una canción que se llama Yo Misma, de su último álbum de 2016. Pulso se llama el último álbum. En Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? Pues seguimos con noticias insensatas. Y hoy más que nunca. Sí, sí, sí. Ya no sé lo que es insensato y lo que no. No, muchas veces utilizamos este espacio para relajarnos y para el humor, pero es que no hay humor para este tipo de noticias. No, no, hoy no tenemos nada de humor, no estamos graciosos. Voy a leer una opinión del País, por Mariana Carvajal, que se llama A vos, varón. No digas te hago la cama cuando tendés la cama en la que dormís con tu pareja, ni te ayudo a la hora de cocinar o asumir ocasionalmente alguna de las tareas domésticas. Compartí diariamente ese trabajo invisible y no remunerado del hogar, sobre el cual se sostiene la economía del país. Regálale a tu hija también una pelota y jugá con ella al fútbol. Y a tu hijo comprale una muñeca y un juego de cocina con escoba y palita incluida. No hagas chistes machistas con tus compañeros de oficina. No me apoyes en el subte ni me susurre frases con connotaciones sexuales al oído cuando paso por esa vereda angosta. No cosifiques a las mujeres en los medios de comunicación. No rechaces a esa joven que se presenta por la oferta laboral que estás ofreciendo en tu negocio o tu empresa porque imaginas que puede quedar embarazada en poco tiempo y supones que va a faltar más que un hombre cuando se enfermen sus hijos. No le pagues menos a tu empleada porque sabes que tiene 4 pibes a cargo y no se queja por temor a perder ese salario. No te pongas a que ellas ocupen lugares de decisión en el sindicato o encabecen listas en los partidos políticos. No pagues por el cuerpo de una chica esclavizada por redes de trata. Apoyá que aprueben en el Congreso la interrupción legal del embarazo. La criminalización del aborto pone en riesgo nuestras vidas. Aceptá que tu novia maneja las riendas de su vida. No abuses sexualmente de alguna de las niñas ni de los niños de tu familia. No pienses que un no es un sí. No me mates. A propósito de las discusiones que se generan sobre cómo podían participar ellos en la huelga nacional de mujeres. Bueno, como varón de hoy, evidentemente me siento algo identificado, pero creo pensar que no soy así. Creo que pensar que sí que tengo un lado femenino y que los cuidados tienen que estar presentes. Pero como hombre también me puedo avergonzar de muchos de los míos, pero afortunadamente no lo siento como tan mío. Creo que los micromachismos se dan constantemente en todos y en todas. Estoy seguro de ello. Ya solamente cuando nos referimos en plural a todos, constantemente, siempre siempre es el hombre, ¿no? Y algo que siempre hablamos, como por ejemplo los insultos y todo, cuando son referidos, cuando son malos, o sea, denotaciones negativas, son los genitales femeninos, y si son genitales masculinos tienen denotaciones positivas, y ya eso, lo mínimo, lo que usamos todos los días sin darnos cuenta. Es un poco también lo que la primera canción que hemos puesto hoy, ¿no? De la pulpa ya tienen Juan el juego de quiero ser una zorra, porque zorro mola, zorro es un tío muy listo. Y una zorra, pues es una muchacha que tiene libertinaje. Pues entonces, cambiemos ese lenguaje, ¿no? El lenguaje nos hace ser como somos porque esa fase cultural es muy importante. O sea, hay mucha gente que no entendería esa palabra si no la hubiésemos utilizado en esa connotación, ¿no? Hablabas también del coño. El coño se usa para decir qué mal, ¿no? ¡Coño, me ha salido mal! ¡Qué coñazo! Y la polla es que mola un montón. Pues ese tipo de lenguaje es que es súper absurdo, pero está ahí y no suele salir fácilmente. Así es. ¿Qué pensáis? ¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Cómo han salido a la calle? ¿Cómo visibilizarlo más? ¿Cómo hacer que el patriarcado se dé cuenta de que él tiene que erradicar su supremacía y pensar que tiene su lado femenino, aceptarlo, ser más, al final seremos más iguales, seremos más felices? Yo pienso que primero deberíamos cambiar la mentalidad de todas las mujeres, ¿no? Porque muchas veces nos dejamos llevar y cogemos el papel que no tenemos ni por qué cogerlo, pero sistemáticamente lo hacemos así, igual que a la hora de que algo no nos gusta de alguna mujer, directamente vamos a atacarla por su forma de vestir, su forma de pensar, cosas que tú no harías, pues simplemente cosas que no harías porque te da miedo de que te juzguen, de que te digan, entonces directamente ya las metemos en un sitio, ¿no? Y eso, la única culpa que tenemos somos todas nosotras que... También se fuerza a que eso suceda. Claro. Casi todos los de alrededor están evidenciando esos esos comportamientos, esa mujer que igual no lo ha pensado, igual no se ha dado cuenta de que tiene que tener, pues, ser menos machista como mujer, lo tiene. Es igual que cuando un tío justifica su comportamiento machista. Creo que como tiene ese respaldo de la sociedad, esa mujer también le cuesta más ponerse en el otro lado. O sea, no me gustaría criminalizarlo. Por eso. Y parece que has echado un poco la culpa. Sí, muchas veces, es que muchas veces lo pienso que. Pero creo que no es culpa vuestra. No es culpa nuestra, para, pero sí también. Es que muchas veces de la educación que se aporta a un hombre y una mujer. Porque sigue pasando, nosotros somos jóvenes, pero sí hay todavía mujeres que educamos así. Cogemos el papel de madre, de mujer de casa. Y todo eso lo impartimos luego a otras generaciones. Y claro que es de los dos, porque hay hombres y mujeres y tenemos que llegar a un nivel igualitario. Pero no sé. Complicado. Sí, estoy un poco de acuerdo contigo, Alex, que evidentemente como sociedad tenemos responsabilidad las mujeres sobre el mantenimiento de este tipo de cultura. Desde luego no somos las únicas responsables, ni muchísimo menos. Y creo que el propio sistema también participa culpabilizándonos y poniéndonos a competir entre nosotras por un mal que nos atañe a nosotras. O sea, en vez de poner el foco en la función masculina y en lo que hacen los hombres para mantener esto y que se hacen en muchas ocasiones los despistados, nos colocan a nosotras como las todopoderosas que deberíamos poder erradicar esto, y no es así. Tenemos que funcionar todos al unísono. Claro, al problema del patriarcado le sumas el capitalismo. Exactamente. Que favorece al que tiene más, el que ya está encima, y va haciendo que las desigualdades se aumenten y aumenten. Entonces, evidentemente, si al problema del patriarcado le sumas el capitalismo salvaje en el que vivimos hoy en día, pues está jodida la cosa. Entonces, incluso eso, igual que nos victimiza como en las crisis, ¿no? Las crisis que habéis vivido por vuestra encima de posibilidades, en el tema del machismo, bueno, es que vosotros tenéis que poner vuestra parte. O sea, antes incluso de plantear cualquier cosa, ya poneros de vuestra parte. Yo creo que si bien el capitalismo y el machismo van de la mano, yo creo que son dos luchas distintas que hay que emprender. Sí, igual el capitalismo fue inventado por un hombre. Sí, está bien, pero igualmente son, creo que, dos luchas. O sea, yo no... Si bien creo que si se acabara una de las dos, la otra no seguiría siendo lo mismo, yo creo que igualmente se seguiría sosteniendo. Sí, sí, claro. De hecho, se puede evidenciar. Hay muchos grupos de izquierdas que igual estarían en contra del capitalismo, pero en ningún momento tienen en cuenta a la mujer. O sea, ese pensamiento, voy a decir una burrada seguramente, ese pensamiento socialista de seguir separando la industria de los cuidados, o sea, es que les cuesta mogollón, y podemos buscar en los apartados de todos los programas de partidos políticos, ya pueden ser de izquierdas, el lado de cambiar la ciudad, de pensar en lo nuestro, en el corazón, en cómo cuidamos a nuestros seres queridos, en lugar de separar el trabajo, o sea, lo separamos todo, eso no ha cambiado en los programas de izquierda, yo creo que sigue sin estar. El lado feminista aún ni siquiera en los partidos políticos, ¿qué esperamos que va a cambiar en nuestras vidas? Si ni las normas ni las leyes, y a las sociedades de abajo, pues trabajando, haciendo programas como este. Quiero darle un saludo a nuestras compañeras de la radio, en este caso de Ahora Sol Radio, Sangre Fucsia, el programa feminista por excelencia en el Estado español, que también podéis escuchar aquí en Onda Reina, y quería mandarles un saludo, que no quería olvidarme de ellas. Bueno, creo que hoy tuvimos un gran programa, ¿verdad? Por lo menos muy emotivo. De los mejores. Encantado de haber compartido mesa con ustedes. Sí. Diana, no hubiese sido lo mismo sin ustedes. Si quieren decir unas palabras. No, yo encantada de participar. Me he emocionado mucho, me ha encantado. Y yo gracias a vosotros por invitarme a este programa. Y Jorge, que participó de otra manera hoy. Estuvo ayudando en lo que... Detrás de bambalinas. Lo que tuvo. Pues así nada, es. Nos vamos también por Copyfight con La Mala Rodríguez y Nanay. Yo creo que esta mujer, con sus 15 años de historia, no hace falta ni presentarlo. Así que vamos a por ella. Nos vemos en el próximo programa. Nos escuchamos. Mala. Perdí, alguien se lo tuvo que encontrar.